about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa Zadiel Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. En esta edición de Derecho de Piso nos acompañan Marta Rondó, socia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, el administrador Daniel Toco, presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal, de la CAPAI, la administradora Diana Larza, socio de la Cámara de Propiedad Horizontal y presidente de AIPH, y el administrador Enrique Gallino, también socio de la Cámara de Propiedad Horizontal. Todos socios de la Cámara de Propiedad Horizontal. Trajimos una porción de la Cámara hoy al piso a debatir. Daniel, esta semana se hicieron, la Cámara convocó a los socios en forma urgente para informarles un poquito qué es lo que estaba pasando en el tema paritarias. A ver, contanos un poquito qué es lo que tenemos hasta este momento. Bueno, la explicación técnica la dio el doctor Echezarreta, que es el que nos patrocina en temas paritarias. En realidad, lo que está pasando va a ser que durante marzo y abril se van a incorporar los 300 pesos por un tema legal de que no puede haber montos no remunerativos según una sentencia judicial. Entonces tenemos que incorporarlo porque no pueden bajar los sueldos en marzo y abril. A partir de mayo, que empieza la nueva paritaria anual, se está hablando de un 7% para mayo, un 7% para agosto y un 7,5% para octubre. Estos montos, bueno, no te voy a contar todo lo que pasó previo, pero está bastante distante de lo que ellos pidieron, pero pienso que es lo que va a terminar acordándose. ¿Qué es lo que ellos pidieron? Ellos arrancaron con los 300 y un 51%, en tres cuotas de 220 pesos. O sea, en lugar del 7, eran el 21% en marzo, no, en mayo, en marzo, perdón, está bien lo que decís vos. El 21% en marzo, y después, agosto, septiembre, octubre, 220 pesos en cada caso. Con lo que daba el 51%. Ahora, cuando hay cifras fijas, se produce se rompe la relación entre categorías y entre funciones. No, en realidad, dado que la cifra fija incide igual para todas las categorías y todas las funciones, ¿no? No, pero te explico. En realidad, todo lo que se estuvo hablando siempre fue con apertura. Lo que pasa es que hablamos sobre lo básico del convenio, que es la cuarta. ¿Qué es apertura? Pero ¿qué es con apertura? La tercera tiene un 10% más, la segunda un 15% y la primera un 20%. Porque hace muchos años, 2007, creo que fue 2006, no hubo apertura, se hizo monto fijo, pero cuando fue la apertura fue un desastre. Ah. O sea, pegó un salto que fue peor. ¿Por qué? Porque los de primera de golpe generó todo un 20%, pero un 20 que era un paquete. Entonces, por eso ahora, lo que nosotros sí consensuamos, que ya pasó el año pasado también, es que siempre va con apertura, para que no sea donde haya un ese monto que va a incidir únicamente en cargado permanente con vivienda de cuarta categoría. En realidad, y después de ahí negociamos, sube siempre más o menos el básico de cuarta categoría y ahí se hace toda la apertura. Son todas ecuaciones matemáticas, digamos. Ah, entiendo. Claro, poniendo una base. Claro, esa es la cuarta. Pero eso ya lo estamos haciendo hace tiempo. Siempre se trabajó así, porque lo que pasa es que yo digo, total, somos todos de la Cámara, podemos decir. Claro. Cuando no participó la Cámara, si ustedes se acuerdan, hubo una apertura desproporcionada en algunas categorías. Se manejó sin porcentual. Y tardó años en volverse. En eso no firmó la Cámara en su momento. Sí lo impugnó legalmente, pero los trámites legales de la impugnación fueron tan largos que ya empezó otra nueva paritaria. Entonces en la segunda paritaria se salvó toda esa situación y digamos que a los de primera le dieron un poco menos, qué sé yo, y ahí se acomodaron de número uno. Ahora, pero lo real es eso. Cuarta categoría es el punto de partida. Daniel, pero yo quiero entender una cosa. Se dieron 300 pesos no remunerativos. ¿Esos 300 pesos ahora pasan a ser remunerativos? Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga a o sea, que impide directamente que existan montos no remunerativos. Van a ser 300 pesos a cada una de las categorías y cada una de las funciones. En apertura. ¿Qué quiere decir con apertura? ¿Va a empezar por 300 de abajo y va a subir? Cuarta categoría 300, tercera categoría 330, segunda categoría 345, primera categoría 360. Entiendo. ¿Sí? Y ahí se escalona. Es todo. Si te tengo que recitar toda la categoría, mucho. Pero es así, la apertura. Entiendo. O sea que podría llegar a ser... Yo había sacado la cuenta que era el 11% los 300, si se aplicaba a todas las categorías en todas las funciones. ¿Esto podría ser más? No. En realidad, en proporción si a cada categoría, no. Si empieza en la cuarta, va a terminar en la primera. Más o menos, no, el 11%. En realidad todo se mantiene... Todo es proporcional. O sea, si vos querés ponerlo dentro de eso, en lugar del 21, como estamos hablando... Se va a hacer el 32, una cosa así, si eso es más o menos. Un poquito más, porque es el 7 sobre el 7, es el 7 sobre el 7, sobre el 7 y medio. Es el 0,49, 7 sobre el 7. No, digamos la incidencia, después analizar medio punto, un punto. Claro, medio punto. Nosotros hicimos... Estamos hablando, como pasó el año pasado lo cerramos por un año, y si no hubiera sido este fallo de la Corte, lo teníamos cerrado por un año y no teníamos que hacer esta acta complementaria. Cuando vos hablas de claro. Días hasta mayo. Nosotros firmamos el primero de mayo, no, firmamos en julio retroactivo. Vamos a salir un poquito del programa, les voy a contar. Una, hablen al micrófono. Matías, nuestro operador, que es un excelente profesional, me grita por la cucaracha, me grita que le hablemos al micrófono. Sí, estamos al aire, seguimos al aire. Pero le dije, voy a salir un poquito del programa para... Bueno, mis invitados no tienen por qué ser gente de radio. Esa es una. Y otra, cualquier golpe, cualquier cosita que golpea contra la mesa, el oyente lo escucha como si estuviéramos pegando un tiro. Entonces no nos podemos golpear. Entonces, tenemos que para empezar que el debate es... Claro, es para la piña. Es a los ladrillazos. Bueno, Marta. Sí. Me gustaría una reflexión tuya. Yo sé que vos en algún punto disentís con alguna cosita. Me gustaría tu reflexión. Yo disiento con lo siguiente: no disiento con el aumento de sueldo, porque lógicamente que hay que darle aumento de sueldo, la vida está cara. Pero lo que sí disiento es en que digan que vamos a dar el 7, el 7 y medio, y no tomemos en cuenta que también vamos a dar más del 11% de aumento. Por lo tanto, a mí me gustaría que, no la Cámara, porque en este caso la Cámara es un participante más, sino que el gremio se pide, diga, nosotros queremos el 35%, queremos el 40% lo que quiera. Y bueno, después se discutirá en paritaria. Y hay otro tema también que me tiene muy preocupada, porque a todos los propietarios lo tiene preocupada, es la antigüedad, el 2% sobre la cuarta categoría, que esto en algunos casos casi alcanza al sueldo básico. Entiendo. Entonces los sueldos se están disparando mucho y la gente realmente está muy preocupada. Sí, Enrique, vamos a hacer girar un poquito el micrófono. Ahí está. Coincidiendo, para mí también es un tema que se ha resuelto en una de las últimas paritarias y ha cambiado muchísimo los valores de los sueldos del personal antiguo, que tiene antigüedad y pesa muchísimo, ¿no? Creo que es un tema que debería tratar de ser revertido por justamente la incidencia que tiene en el salario. Entiendo. Si de alguna manera esto pudiera ser por la Cámara considerado como una reversión de ese derecho, creo que sería importante. Bueno, la Cámara no es el único impulsado. Bueno, la Cámara puede llegar. Enrique, contame un poquito vos, los propietarios a vos te dicen, ustedes le dieron o nosotros tenemos ahora que pagar aumentos porque ustedes le dieron, ustedes firmaron. Sí, sí, sí. O sea, ¿te tratan con ese plural peyorativo de ustedes? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, la sociedad, los copropietarios, por más que uno trata de decirles, no, esto es tema del gobierno, imputan la responsabilidad a las sociedades, a las asociaciones de administradores como responsables de esta libertad que tiene el sindicato de incrementarse los valores. Y creo que en definitiva tienen razón, ¿no? O sea, creo que la falta de una patronal que enfrente al sindicato es un hecho real. Existe y hay que tomarlo, y a mi gusto, a mi juicio, hay que luchar para corregirlo y revertirlo. Entiendo. Vamos a ir un brevísimo corte y seguimos charlando sobre eso. PWM Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Marta Rondó, Daniel Toco, Adrián Ilarza y Enrique Gallino, todos socios de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Adrián, yo sé que vos sos crítico del tema de la participación de la Cámara en paritarias. Contanos un poquito, date vuelta el micrófono. Sí, efectivamente. No, el cambio no da para más, pero acércate. Me acerco yo. Dame la cinta. Ahí está, dale. Sí, digamos, mi opinión es que considero que la Cámara debería dar un paso al costado. De hecho, yo se lo manifesté el otro día en la reunión. Yo creo que la Cámara está preocupada por quién ocuparía esa silla, pero creo que es un tema que a nosotros no nos compete, a nosotros no nos enaltece como profesión, a nosotros nos trae problemas, como comentó recién Gallino. Es decir, yo creo que lo que genera es mal humor, de desagrado de la gente, y realmente nosotros ya tenemos para lidiar. El hecho de manejar dinero de terceros genera un malestar. La gente lo toma a uno como que nosotros con las expensas le sacamos el dinero y no entienden que esa es la calidad de vida que ellos están pagando. Pero el tema del salario, que es algo tan sensible en las expensas por la incidencia que tiene, en mi opinión creo que deberíamos dejar el lugar a quien les corresponde. De qué manera habrá que discutir, eso será otra cuestión. Pero yo creo que la Cámara para con nosotros tendría un acto importantísimo, histórico, porque yo se lo dije inclusive el otro día a Daniel Toco, que para mí sería un paso histórico entender que las paritarias no son para nosotros, no nos corresponde. Daniel, yo sé que vos opinás, o en algún momento en la Cámara lo has expresado, nosotros los hemos trabajado en Pequeñas Noticias, que vos no sos partidario de dejar ese espacio vacío. Teniendo en cuenta, te voy a hacer una pregunta un poco larga, ¿no? A lo mejor no es la mejor técnica periodística, pero hay tres segmentos de solicitudes en este momento en todo el espectro laboral. La CGT, la CGT de Moyano está pidiendo entre 20 y 25, la CTA está pidiendo entre el 25 y el 30, y la que más pide es la de Barrio Nuevo, y parte de la CTA que está pidiendo hasta el 35. Con el 11% de los 300 pesos llega al 36 Santa María, y según lo que vos me comentaste recién, su exigencia es del 51, o sea, es más de lo que pide Barrio Nuevo, que lo hace como para torpedear al gobierno, para ver si desestabiliza la economía. ¿Cómo se entiende? Primero, es excesivo pedido, y segundo, de alguna manera él consigue prácticamente el techo de lo que en este momento se está manejando como números. En realidad, te olvido los temas que ya contestaron. Sí. Disculpame el largo de la pregunta. No, en realidad, salir o no de paritaria es una decisión que tienen que tomar tampoco no el consejo directivo, sino directamente una asamblea de socios. En su momento Horacio Biel hizo la convocatoria para eso y no quisieron retirarse, ¿no? Por ahí no era mucho, no estaba tan consensuado, pero la realidad fue que dijo que no, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Así que bueno, el tema, ¿por qué yo defiendo la presencia en paritaria? Porque yo pienso que somos la entidad que neutraliza las cosas que van pasando, ¿sí? Porque cada vez que no firmamos nos encontramos una cosa que es sorpresa: el 2% de la antigüedad, esas escalas media distorsionadas. Yo digo que somos una de las instituciones que le ponemos un poco de cordura a todo lo que es este tratamiento paritario. Participar no es lindo, no te da mayor nombre, en realidad lo que te genera son problemas, muchos problemas, porque así como al administrador le dicen ustedes firman y no son representativos, cuando vos tenés el nombre te echan directamente, o sea que en realidad te juega en contra. Pero independientemente de eso, yo creo que asumiendo la cosa con responsabilidad tiene que funcionar. Yo lo que digo no es que no nos tenemos que ir, yo lo que digo, y no sabemos quién va a entrar, en realidad no depende de nosotros, no depende de nosotros. O sea, el hecho de que la Cámara se vaya no quiere decir que entre alguien, ¿me explico? Eso parte de toda una ley que yo no manejo, y a lo sumo lo que puede pasar es que nosotros no vayamos, que parecería cómodo, y que queden dos instituciones nada más, y sigan firmando dos instituciones, claro. ¿Me explico? Sí. Ayer era implícito, nosotros estuvimos con la gente de la Federación de Propietarios, ¿no? Ah, sí, la FAC. Sí. Federación Argentina de Consorcios. Y dice, váyanse a sentar con nosotros. Yo digo, pero no es así. No, ellos tienen que tener. Claro, no cambiamos figurita, ¿no? Yo me voy. Personería, claro, pero parte de otro tipo de resolución, ¿no? Que nos excede a nosotros. Yo entiendo, pero obviamente difiero de la posición, al menos en lo personal, como administrador que soy, representante de una comunidad, porque cada uno de nosotros somos representantes de una pequeña comunidad que hace toda la sociedad. Entiendo que como representantes somos quienes tendríamos que ir a las paritarias, somos a través de la Cámara, que creo que es la institución madre o la más vieja, la más respetuosa, es la institución que tiene que ir a las paritarias. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente, y por historia, somos una pata de tres, de las cuales las otras dos patas, y yo no voy a hablar mucho porque no conozco y no quiero hablar demasiado de las otras dos asociaciones. Voy a liberar de ese coso. Una se dice que es una institución que es una extensión del mismo sindicato, y la otra que no es representativa, que tiene 15 socios y que eso no es representativo. Por eso, exacto. Una está acusada de eso y la otra está acusada de ser poco representativa. Pero la única acusación, las acusadas tienen un voto, cada una, por lo cual la Cámara, que debe ser y es la que tendría que estar en las paritarias, pasa a ser un tercero, uno más, que a lo sumo podrá opinar, pero su voto no vale nada. En esas características, en esas condiciones, si yo estuviera en el lugar de presidente de la Cámara, si yo estuviera en la Cámara, me iría. ¿Por qué? Porque para ser solamente una opinión que mi voto no tiene peso, prefiero retirarme. Con Isgarza, no porque no corresponda, porque somos representantes, entiendo que somos nosotros quienes tenemos que ir a la paritaria. La realidad es que pasamos el papel de tontos, y para eso yo me retiro, digamos. Es verdad, Daniel, lo que dice Enrique, lo que es verdad que no los tienen en cuenta cuando ustedes discuten. ¿O de alguna manera mira, tienen posibilidad de hacer algo? Yo te puedo hablar de los dos últimos, del anterior y... Dale. ¿Sí? Pero igual tenés mucha experiencia en paritaria. Antes fue paritaria, sí. ¿Has participado en...? En realidad, yo lo que te diría es que en realidad la escuchan la cámara hasta donde ellos, ¿cómo te puedo decir? Hasta donde les conviene. Pero la escuchan. Y tratan de conseguir la aprobación, porque nosotros... Las dos veces que nos opusimos hicimos todo un trámite legal. Lo que pasa es que los trámites legales son tan lentos. Por ejemplo, en el último, el ministerio dijo que, como había homologado, había creado obligación entre las partes y no era quien podía deshacer el convenio, por más que estuviera mal o bien, ¿no? Pero no podía tocarlo, que había que recurrir a la justicia. Si vos pensás que esto es anual, prácticamente no tenés tiempo físico para defenderlo. Pero además, yo creo, y sobre todo en los dos últimos años, que hay muchas cositas, pequeñas cosas, las que se clarificó los sábados y domingos, cosas que vamos aclarando dentro de los convenios, el 1% para la antigüedad por lo de media jornada, cosas que fuimos poniendo y fuimos minimizando un poco el impacto. En realidad, yo creo que hay que separar el convenio de lo que es el convenio mismo de lo que es la pauta salarial, ¿sí? La pauta salarial, el convenio... Ellos como que son más permeables a dar alguna alternativa. Y respecto a la pauta salarial, por ahí son un poco más duros porque es una orientación y en realidad, como ya pasó en varias veces, como mismo en su momento firmaron el convenio en la Casa de Gobierno, ellos tienen un peso y ponen un número y lo terminan a la larga firmándolo. Peso más, un peso menos, pero terminan firmándolo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir el convenio, que es lo que a nosotros nos interesa, porque hace nuestra labor, y la pauta salarial hasta ahora, por lo menos en los últimos tiempos, lo único que hizo fue aplicarse la pauta a nivel, digamos, la pauta que dio el Estado, o sea, lo que dio en general es lo que se fue aplicando. Después, hay una cosa, yo lo dije el otro día en la reunión y me parece que tendríamos que reflexionar un poco en eso y explicarle a nuestros clientes cómo es la cosa. Si usted tiene una persona... ¿Qué serían los consorcistas? Señores consorcistas. Si nosotros tenemos una persona... que trabaja como cualquier trabajador 45 horas semanales, tiene un sueldo. Si nosotros tenemos ese trabajador que le damos un plus para no tener ayudante, lo hacemos trabajar sábado 4 horas, domingo 8 horas, ¿sí? Se le hace un sueldo importante. Pero evidentemente esto es como un gasto que tiene que asumir. O sea, cada uno en su trabajo, o por lo menos que está en relación de dependencia, tiene un horario. Terminan su trabajo y se van. Si trabajan fuera de su horario, le pagan horas extras. Yo creo que mucho de lo que se hace del número de esto, aparte de la antigüedad, que fue distorsionante, porque es un elemento distorsionante, el tema de las horas extras es un tema importante. Si usted saca sábado y domingo, usted va a tener un tipo promedio. No va a ser que va a cobrar 6.000 pesos como cobran algunos por ahí, o más. Pero no hablamos de las horas extras, que eso estoy de acuerdo con vos. No, pero por ejemplo, nosotros no solamente tenemos que hablar de los sueldos del encargado, el sueldo básico, sino que si retira el residuo es un plus. Si mueve los coches, otro plus. Si riega una maceta, es otro plus. Es algo que los otros trabajadores no lo tienen. Ojo, yo no estoy, pero hagamos. No conozco estos convenios, pero porque sí. Tengo empleados en mi oficina y conozco comercio. Bueno, ¿y comercio cómo es? ¿Cómo es comercio? Un comercio es claro. Un coliche. Pagamos taquilladas sobre no remunerativo. No remunerativo. Les quiero hacer una pregunta. Adrián, ¿vos tenés empleados? Sí. ¿Marta? Sí. ¿Daniel? Enrique, sí, sí. Todos tienen empleados que pertenecen a comercio. Yo quiero tener una proporción. ¿Gana un empleado de comercio más o menos lo que gana un encargado sacando todos los extras? Mis empleados me piden pasarse a ser encargados. No está muy lejos. Mira, si los no remunerativos que hay lo convierten en remunerativos, es un impacto un 70%. Bueno, sí, lo explicó el otro día el doctor, que estuvo en la carrera. Porque hay no remunerativos con carga y remunerativos sin carga. Es toda una mezcla muy extraña. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, ahora con los 300 pesos se va a lograr, normalmente cuando vos un no remunerativo lo pones remunerativo, que era lo que explicaba el doctor Echezarreta, normalmente hay que darle un plus para que cobre los 300 pesos limpios, ¿sí? Claro. Nosotros lo que acordamos, en atención a que después está ahí el aumento en mayo y todo eso, que los 300 se incorporan en forma directa, ¿sí? O sea que van a tener una suave disminución, digamos, un 20%, 25%. Claro, sí, pero para la cuarta categoría, después todo, todo va a ser más. Yo creo que, por charlar de números, que si más o que si menos, a mí me gustaría el tema que estábamos conversando recién sobre cómo se conforma la patronal para nosotros. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, la posibilidad de que entren sociedades de consorcistas y estas otras dos asociaciones que pesan como asociadas al sindicato. No sé si es un tema que les interesa conversar, pero creo que hace al... a cómo está conformada nuestra patronal. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos y discutimos esto que propone Enrique. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. EUN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Seguimos en Derecho de Piso con Marta Rondó, Daniel Toco, Adrián Ilarza y Enrique Gallino, todos miembros de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, discutiendo... Socios miembros, ¿no? De la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, discutiendo sobre temas paritarios y bueno, y otros temas que van surgiendo. Enrique, recordame un poquito el tema que habías planteado. No, planteaba de conversar de cómo está conformada nuestra patronal, Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, otras dos instituciones de administradores que, si bien no son representativas, tienen su voto como si lo fueran, y por ende creo que distorsionan las paritarias. De ese tema quería, no sé. Adrián. Sí, yo primero, con todo respeto, corregiría el tema de nuestra patronal. Yo no siento que sea mi patronal, o sea, yo, ahí está el tema. Yo no tengo el sentimiento de pertenencia en esta materia. Yo creo que estamos ocupando un lugar que está bien, que a lo mejor legalmente, históricamente es correcto, pero la realidad es que hoy amerita que haya una transformación. Yo creo que toda la propiedad horizontal está pidiendo una transformación. De hecho, se está haciendo en forma muy a los manotazos de ahogado, porque lo está haciendo el gobierno de la ciudad en una forma muy desprolija. Pero creo que tenemos que tener claro que nosotros, como administrador de consorcios, no nos enaltece participar en la paritaria. Al contrario, no es prestigio. Ahora, si me hablan, es un factor de poder, es un factor de poder, no lo niego. Correcto. Pero el contrapeso. Daniel dice, dejamos ¿sí? un espacio vacío, y resignar espacios vacíos no es lo que políticamente conviene. ¿Qué hay a cambio de ese espacio vacío? O sea, siempre tiene que haber un pro y un contra. Yo creo que es un problema del Ministerio de Trabajo, el gremio y los consorcistas. Se tienen que poner los pantalones largos, ser adultos, conformar asociaciones realmente que trabajen en el tema, pero seriamente, no dejando de lado como nos tratan a nosotros. Nosotros somos parias, nosotros no nos invitan absolutamente a ningún lado, nos dejan de lado. Nos tratan como con desprecio, es decir, nosotros lo sentimos, yo por lo menos lo siento. Yo se lo he dicho muchas veces a Alicia Jiménez, porque la realidad es que esto no se hace de un solo lado. La ley 3254 es la prueba, esto recién comienza. Yo quiero saber, todos los agoreros que estaban planteando esto como la gran salvación, yo quiero saber cuándo van a dar la cara para después empezar a explicar cómo se conforma la expensa, como recién acá planteaban, con las distintas obligaciones. Porque el gobierno de la ciudad de esto vio un gran negocio. Porque este gobierno se está caracterizando por armar grandes negocios. Ahora se inventó un gran negocio el tema de seguridad e higiene, que me parece real, que es necesario. Pero creo que hay que armarlo planificadamente. Se metió todo en una misma bolsa. Un edificio de 70 años, tratarlo igual que un edificio de 20 años, no es lo mismo. Por muchas cuestiones, no solo iglesias, históricas. Es decir, acá todo se ve como una gran caja. Entonces, ese es el tema. Entonces, el administrador siempre va a estar en el medio, siempre va a estar sospechado. Y realmente hemos hecho en el pasado muchas cosas que han sido realmente desprolijas. Pero es hora de que empecemos a entender que esto hay que mejorarlo. Y creo que la Cámara, como la institución madre, la institución que realmente fue la que inició todo esto, yo creo que hoy podría dar el gran paso como primera institución en decir, señores, nosotros nos corremos, no tenemos nada que hacer, para hacerlo legalmente como corresponde, tampoco digo salir corriendo. Si las otras dos instituciones se quieren quedar o no, pero que después la Cámara, nosotros, a través de nosotros los socios, tenemos que encargar de difundir eso y que mostrar que la Cámara está dando un paso realmente que va a ser histórico, y dejar del otro lado expuesto a quienes están defendiendo otros intereses, que no deben administrar consorcios. Y después, ¿vos pensás que de esa manera los ojos de los propietarios, cada año, cada vez que se firma un convenio, se van a dirigir hacia la IER, la UAB? Y nosotros tenemos que encargarnos de eso. Como los responsables de lo que está sucediendo en el tema paritario. Tenemos que ser claros con la ley Abrevalla. Abrevalla abrió una puerta. Ahora con esto, flor de Bolonqui se va a armar. Porque esto es en serio. ¿Cuándo empiezan las expensas? O sea, ¿cuándo esto se va a ver reflejado en las expensas? Se va a empezar a reflejar a lo largo del 2011, pero el 2012 va a ser el gran tema, porque se van a ir venciendo todos los plazos, porque acá no es que cuestión de que solamente tengo que ver la dotación de extintores. Acá arranco con una ley 257 que apenas la estamos pudiendo resolver, que cuesta muchísimo trabajo. Entonces, ahora se me suma que los libros de la limpieza de tanque, que el seguro ambiental, que los extintores, como decía, luz de emergencia, antideslizante, baranda, que todo me parece fantástico. Pero creo que hay que ir armando un plan de trabajo de a 5 años, de a 10 años, obviamente ir llegando en forma paulatina, porque es mucha plata. Además, tenemos a Metrogas que te corta el gas y que te deja el gas sin ningún drama, 90, 120 días, sin ningún inconveniente. Un edificio hoy que se tiene que acomodar medianamente a las normas de 20 unidades funcionales, un edificio de 40 o 50 años, está costando 45 mil pesos ponerlo hoy más o menos al día. Por el tema de gas. Hay que deshacer todas las cañerías. Gente que habla de tema propiedad horizontal. Yo no soy un erudito, simplemente hablo por la práctica, por mi experiencia nada más. Pero la realidad es que hablan de los administradores, hablan de todas las bondades que puede tener la ley 3254. La realidad es que se va a ver manifestada en los números. Y bueno, entonces el salario es una buena parte, pero hay otra buena parte que viene atrás con la inflación, no sé, todo que tenemos cotidiana. Daniel, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué te acuerdas con Daniel? ¿En qué parte sí? No, en realidad el tema es así. El problema que nosotros tenemos, que es un poco por lo que yo sigo con la idea de que tenemos que permanecer, es que dejar en manos de las otras instituciones, sin otro nivelador, nos exponemos. Vos no te olvides que la práctica es así. Salga lo que salga, si el Ministerio de Trabajo lo homologa, firmen dos o firmen tres, lo pagamos todo. Porque es así, porque como tenemos, nosotros tenemos el encargado, lo cobra el de al lado, lo cobra el de al lado, si no lo cobra el nuestro, somos candidatos a que nos haga toda la campaña para echarnos, más o menos. Y además, no podemos no pagar algo que está homologado, ¿sí? Entonces, yo digo que la única forma de neutralizar los posibles excesos, en la medida que podamos, tampoco somos mandrake, ¿no? Tampoco nos dedicamos a esto. La cuestión nuestra es administrar, en realidad somos administradores. Es permaneciendo. Y yo creo que permaneciendo algunas cosas de a poquito se van logrando. Por ahí no tanto el tema de la pauta salarial, pero algunas cosas se van logrando. Pero yo digo que con este ruido del tema de los aumentos, estamos en lo que dice un poco Adrián, estamos perdiendo de vista el costo posterior que van a tener los edificios. Porque en realidad, esto, suponete, el 50% de los sueldos, perdón, el sueldo representa el 50% de los gastos. Y la incidencia del aumento, de acá a octubre, va a ser un 15% sobre el total del presupuesto. ¿Está bien? Más o menos, el 30% es un 15%. Pero la realidad es que los demás trabajos que hay que hacer, todo lo que enumeró Adrián, que es cierto, esto nos va a matar, pero no es porque no cumplimos. Porque en realidad, antes, todo el código de edificación, toda la forma de construir es diferente. Entonces, bueno, es difícil adaptar, como nos pasa con Metrogas, adaptar un edificio de 100 años, tenemos que crucificarlo con cañería, porque no tenemos otra forma. ¿Sí? Entonces, la seguridad está bien, yo creo que presionar tanto a los consorcios realmente es complicado, porque le meten la mano, o sea, nosotros estamos expuestos. Yo ahora llevo cartulinas para explicar por qué tengo que aumentar. Sí, porque si no me queda una cartulina, gráficos, claro, gráficos, es que no te queda. Le gastás tanto en esto, ¿cómo hacés para pagar esto que ahora inventó el gobierno? ¿Viste? Claro. Y que vayan a los propietarios que impulsaron esta ley, que vayan a los diputados que la apoyaron y le expliquen cómo salimos de este enredo. Este nuevo certificado de edificio seguro, sé que están circulando presupuestos por ahí. ¿De qué valores están hablando semestrales? 1000 semestral masiva. 1000 pesos semestral, sí, masiva. De base. Yo llegué a leer hasta 2000 y pico de pesos. Ah, 1000 semestral masiva de un consorcio, ¿cuántas unidades? 25 unidades, promedio. Estándar. Estándar. Y esa es la base, o sea, pueden ser 1200, 1300, 1400. Claro, subsuelos, se van agregando pisos, algunos cotizan así. Ah, algunos. La calidad del edificio. Si hubiera cocheras, eso también encarece. Si hay servicios centrales, también encarece. Sí, digamos la categoría del edificio, algunos presupuestos. Hay otros presupuestos que no aclaran tanto. En realidad lo que estamos haciendo es, privatizar el control del gobierno. Claro, eso es el problema más. Y además, salimos por otro lado. Una ley, que es el registro de administradores, está derivando en normativas dentro de los consorcios. ¿Cómo es? La 3254 dio ese puntapié. Le quiero hacer otra pregunta. Un tema privado pasó a ser de interés del Estado, pero entonces yo digo, si pasa a ser de interés del Estado, el Estado es el que tendría que asumir el costo de la seguridad y higiene de un consorcio. Porque eso es una pseudo privatización. Ahora nadie dice nada. Yo veo la oposición. Yo no escuché un solo político que haya salido a decir el del tema. Todo el mundo habla de proyectos de propiedad horizontal. Todo lo contrario. Lo que se habla es que el administrador aumenta las expedientes. Exactamente. Sí. Como si nosotros fuéramos los culpables de las estupideces que se hacen. Porque realmente, perdóneme, pero estas son estupideces. Por ejemplo, uno termina una asamblea, al otro día, a los dos días, le manda la copia de la asamblea a cada propietario. Ahora, en la próxima asamblea tenemos que dar una copia de la misma copia que ya dimos. Entonces, no es mucha plata eso, pero son todas estupideces. Pero digamos, las expensas están hechas de cosas. Ahora, que no son mucha plata. Sí, exactamente. Ahora, le quiero preguntar una cosa. Las 5 instituciones se reunieron este año para sugerir nuevos honorarios y hubo un aumento del 12,5%. Sí. ¿Es correcto eso? Sí, sí, eso fue el año pasado. Sí, pero para el primer semestre. O sea, sugieren para el primer semestre un aumento de 12. Sí. Y los encargados, o sea, dice el 24 anual. Los encargados van a ser 36. Y la responsabilidad es nuestra, porque tenemos responsabilidad sobre todo con nuestro patrimonio. Lo que pasa es que, en realidad, por ahí estamos hablando, en realidad los 300, lamentablemente, nadie imaginó que no, la otra vez lo descontamos y no pensamos que esta vez no íbamos a poder descontar. Lo que pasa es que el fallo de la Corte superó la posibilidad. Y a mí el fallo de la Corte fue por un despido, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que en realidad una vez que fallan, llegás. O sea, ya está, ya sabes que al final es eso. Y a mí lo que me preocupa son los 2 años para atrás. Porque llegado el caso pueden reclamarlo. Quiero hacer no, quiero en realidad hacer... lo que dice el gremio es que no avala eso porque no, digamos, ya estaba firmado así, homologado así. Sí, en realidad todos pagamos como dice la ley. O sea, todos pagamos conforme a pagamos un convenio homologado, ¿no? Bueno, te digo que el fallo de la Corte se aplicó, ahora se está aplicando a un empleado del ANSES, ¿eh? O sea que el mismo ANSES va a tener que ciertas cifras no remunerativas que no se tuvieron en cuenta en su momento, la Corte ahora está obligando. Pero te quiero hacer una aclaración, Daniel. El año pasado, las autoridades de la Cámara declararon que hubo un aumento del 27,5%. Sí, sí. Pero en ese 27,5% no estaban sumados los 300 no remunerativos en el febrero. O lo sumamos el año pasado, que sería un 11% para el año pasado, o lo sumamos para este año. O sea, entonces el año pasado habría sido un 38,5. Sí, en realidad el tema es así. Cuando se arregló los 300, según explica el doctor Echezarreta, que está más informado que yo en este tipo de cosas, se llama puente. O sea, son montos no remunerativos que se daban hasta llegar al convenio. Cuando el desfasaje inflacionario producía desfasaje en los valores, ¿sí? El año pasado los 240 se absorbieron con los 27,5. En este caso, los 300 los tienen que incorporar como ley, por decirte así. Y en realidad yo creo que esto de que un reclamo, ¿por qué me planteaste otra vez? El reclamo de los 2 años por ahí no es práctico porque no hay 2 años que pagamos, ¿me explico? O sea, sí, pero el doctor Echezarreta dijo que él no podía tampoco... El recurso está, pero digamos que en realidad lo no remunerativo fue de ahora, sí, tampoco sí. Es un... Después se neutraliza. Entonces el monto por ahí, monto-beneficio, no justifica hacer un tipo de... Más a la gente que está en relación de dependencia. No, yo no estaba pensando del lado de la obra social que lo puede llegar a pedir el SUTE. Ah. Vamos a... también edificios me preocupa, ¿eh? Ahí es una manera. Vamos porque a hacer... No le decidí, Adrián. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con Marta Rondón, Daniel Turco, Adrián Ilarza, Enrique Gallino, todos socios de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. ¿Cómo salimos de todo esto? ¿Cuáles son las soluciones? Nos queda un bloque, 10 minutos. Pensemos un poquito. Primero, yo puedo decir algo, ¿cómo se puede salir? Solamente se puede salir de esto si nuestros legisladores se acercan a la Cámara de Propiedad Horizontal, hablan con los administradores sobre propiedad horizontal, porque yo pienso que todo esto tan desprolijo está hecho por el desconocimiento, por la incapacidad y por el deseo de sacarle plata. Los consorcios siempre tienen plata, siempre son responsables. Entonces, esto fue enfocado... Nadie se puede llevar el edificio a ninguna parte. A ninguna parte. Claro, además no cierra, no cambia de ramo. Sí. No tiene convocatoria de acreedores, no se no quiere, no se insolventa. Entonces, yo pienso que los legisladores tendrían que tener un poco de criterio y cuando legislan, ir a quienes saben de propiedad horizontal. Hay mucha gente que sabe. Acá legislaron sin saber, no tener idea de lo que es un edificio. No tiene idea. Los propietarios, 7 entidades de propietarios hace 2 semanas sacaron un comunicado diciendo que todas estas disposiciones no tienen nada que ver con la ley 3254, que en realidad tiene que ver con el Poder Ejecutivo y no con el Poder Legislativo. ¿Qué esperaban? Y no es responsabilidad de Sergio Brevalla. ¿Qué esperaban? Perdón que diga, pero sí. Suena infantil, sí, claro. Porque la realidad es que cuando uno va a discutir un tema, si no invita a todos los componedores, a todos los actores, el tema es que nosotros parecemos que tuviésemos un síndrome de inmunodeficiencia que vamos a contaminar el ambiente. A nosotros no nos invitan. Entonces la realidad pasa por acá. Entonces cuando se discute, yo veo que hay legisladores que hablan de propiedad horizontal, de la 13.512, y hablan como si estuvieran hablando de que van a comprar al supermercado. No tienen ni idea. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por un lado, un reclamo quizás genuino, justo, que puede ser de un sector, pero si eso no se pluraliza, probablemente va a ser equivocado. Por eso yo insistía que esto es la ley del odio y del rencor, porque realmente lo que decía la señora Marta recién, acá hay que discutir el tema y lo discute la gente que no está preparada. Nosotros no es que tengamos un certificado de capacitación, pero conocemos una parte del tema. Pero tenemos 40 años de... Por eso. Entonces, que nos sienten, que nos inviten a discutir el problema. Pero yo quiero entrar. O sea, las cosas tampoco nacen de la nada. Hay, en este momento, está pagando una profesión por malos profesionales que han llevado a esto. Sí. En parte, sí. En parte. Es una parte. ¿Nuestra profesión? ¿Sí? Nuestra profesión, o sea, tiene malos profesionales. Se ha estigmatizado por malos administradores. Sí, pero también hay malos abogados, también hay malos escribanos, también hay malos médicos. ¿Y por qué ellos no les pasó? Y no sé. Porque a mí no sé. Primero que nada porque son profesiones. Y nosotros, la gran carencia nuestra, que en 50, 60 años no se hizo nada en este aspecto. Es una cosa que yo a veces critico y que se han enojado algunas personas conmigo, pero yo creo que es una materia que nosotros tenemos pendiente. Nosotros no nos hemos profesionalizado, no hay una ley del administrador. No hay una ley del administrador, a nosotros todo el mundo nos impone, pero la realidad nos llenan de todo tipo de seguros, de todo tipo ahora de cauciones, nos obligan, pero la realidad es que nosotros no hemos hecho nada para nosotros. Por eso, cuando recién Enrique hablaba de nuestra parte laboral, discutir nuestra parte laboral, yo no la relaciono con el gremio. Nosotros tendríamos que estar discutir el tema de agremiarnos nosotros, no es nuestro propio gremio. Yo creo que habría que pensarlo. Enrique, te veo ahí. Sí, un poco se me quedó en la garganta la respuesta a cómo salimos de esto, que vos planteaste como introducción al tema. Y justamente, bueno, Adrián lo sabe, cómo salimos para mí fue empezar a salirme de este trabajo. O sea, la sensación de estar tan oprimido por las presiones de los propietarios, que siempre las hubo, ahora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los riesgos que esta tarea tiene, solo un 12% mientras los gremios incrementan un 18%, esta disminución de los ingresos, hace que, bueno, no sé ustedes, supongo que por ahí están igual, sienta una gran grandes ganas de no administrar más. De comprarte una heladería. No, sí. No pelear más. ¿Te pasa lo mismo, Marta? Necesito en una cuestión que para mí yo me sentía orgulloso de ser, digamos, el representante. Yo le llamaba el intendente, el gobernador, el presidente de mis consorcios. Bueno, yo soy el presidente de mis consorcios. Y así me sentía, tanto sea para hacer el trabajo, hacer sentir bien a la gente, cuidarle sus dineros y hacerlos vivir feliz. La nueva ley esta nos ha bajado un escalón muy grande en esta sensación de ser autoridad de nuestros administrados, para bajarnos a ser menos, meros administradores, mover papeles, nos ha quitado capacidad. Nos dicen que somos los empleados. Entonces yo siempre le digo, porque no me pagan vacaciones, aguinaldo, la jubilación. Bueno, ahora te estarían haciendo remunerativos todas esas cosas. Claro, todas son remunerativos ahora. Es algo que además hay que sumar una cosa más. Hay cosas que hacen a nuestro trabajo y que por ahí, viste, nosotros la pasamos siempre por el mismo lugar. Pero vos fíjate que las reuniones o las asambleas que tenemos no queda fuera del marco de lo que es el movimiento dentro de la ciudad, ¿sí? Entonces, generalmente, por lo menos, la gente que está asistiendo, bien agresiva, la gente que no quiere problemas se va, entonces deja en manos de uno, de tres locos por ahí, o dos personas que gritan muy fuerte, el manejo de un consorcio. El tipo por ahí no saben cómo se maneja. Nada más que tiene una voz más fuerte, o está más acostumbrado a todo esto de atropellar al vecino, ¿viste? Ese tipo de cosas. La falta de respeto. A la falta de respeto. Y yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Que de repente vas como medio que no sabes qué pasa en la asamblea. Porque vos ibas antes de la asamblea, rendías cuenta, hablabas con la gente, podías tener algún reclamo, no podías tener, pero se mantenía en un grado de cordialidad que se podía trabajar. En cambio ahora vos vas y no sabés si va a ser cordial, si no va a salir uno que se pone loco, si no se pelean entre la gente, porque además pelean entre gente, sí, con gente, ¿no? Y todo eso prefiero que tengamos que analizar ese tema, porque digamos que ese tema es la sociedad. Nuestra sociedad es así y no la podemos corregir, tenemos que lidiar con ella. Me parece que tenemos que ir hacia nuestra función, hacia nuestra tarea de representantes y no quejarnos, digamos, de los que son medio locos, son medio enojados, porque es parte de la vida tratar con ellos, ¿no? A mí me parece que lo más grave de todo esto no está en esta situación de la gente agresiva, sino que desde las instituciones de la ciudad se nos pegue tanto. Yo creo que en 20 años ya estaba acostumbrado a sentir el golpe de mis propietarios, de que me pegaran en las asambleas, hasta ahí me lo soportaba. Es un poco más agresivo. Ahora, claro, que me peguen desde lo institucional ya me hace sentir mal. Sí, yo creo que a lo mejor lo que tendríamos que empezar a trabajar, en base a lo que estamos charlando, ¿no? Porque es interesante ver todos las distintas ideas de los colegas, ¿no? Yo creo que tendríamos que insisto con el tema de la docencia y creo que hay que presionar al poder político para que realmente tome conciencia que tenemos que discutir todos los sectores. Todas estas nuevas normas que se abrieron a partir de la ley Abrevalla son a consecuencia de que se hicieron mal. Los políticos esto lo vieron como una gran cosa. Habría que reconvocar a las entidades de propietarios y tratar de establecer un puente de diálogo. Pero es que son ellos los que nos permiten. No quieren. Son ellos los que nos permiten. Yo mil veces me ofrecí. Daniel, nosotros sí. Yo sé, Adrián, que vos has tenido un buen diálogo, sí, con ellos. Y bueno, yo trato de empujar en el buen sentido, con... ¿Pero has tenido respuesta? No. ¿Marta? No. ¿Cuándo formaste parte de la comisión? Tuvimos charlas con las y no tuvimos respuesta, tuvimos las oficinas de ellos. A mí me da la sensación que en realidad las instituciones de propietario, por lo menos alguna, buscan más un espacio político que la defensa. Exactamente. Digamos, la defensa es un caballito de batalla, ¿sí? Entiendo. Por eso yo lo traigo. Que junta de esto. Pero en realidad no busca tratar de morigerar todo esto, participar, es otro el tema. Porque nosotros en su momento, en la Cámara, nosotros digo a la Cámara en general, no que estuviera yo, porque no soy una gestión, pero le ofrecimos a algunas entidades de propietarios participar activamente en la paritaria a través nuestra, o sea, ser paritario nuestro, ser paritario de la Cámara, y ellos no querían, ellos querían que tal cosa sea la representante y no la Cámara, ¿me explico? Pero si el objetivo era ese, podían entrar por nosotros. Es decir, mira, yo nombro paritario a, no sé, tal tipo, que es un copropietario, y no me había dado problema. Chicos, el tiempo se pasó volando, realmente ya pasó una hora, así que Marta Rondó, Daniel Toco, Adrián Ilarza y Enrique Gallino, les agradezco muchísimo que hayan venido. Este tema no se agota acá. Yo creo que vamos a seguir debatiendo esto porque estas cosas son dinámicas. Y además, y a nuestros oyentes, por lo menos otra vez no va a hacer la defensa. Y a nuestros oyentes les deseamos buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no much about